Renzi's ayer y hoy. De Renzi's ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzi's ayer y hoy. La memoria del futuro. Renzi's ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Renzi's ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. El eje al que suscribe Mauricio Macri, de Londres, Washington y Tel Aviv, está naufragando por todas partes porque tiene problemas el primer ministro de Israel, que no puede formar gobierno y que tiene dividido en dos la opción política de aquel país. Tiene graves problemas el primer ministro británico, que quiso clausurar el Parlamento y la Corte Suprema inglesa le dijo que eso no podía ser. Y ayer se inició en Washington el intento de los demócratas de llevarlo a juicio político al loco Trump, presidente de Estados Unidos. Es decir, naufraga todo el eje en el cual suscribió Mauricio Macri y del cual entró con todo, diciendo que esa era la solución del mundo y del tiempo que venía. Ayer, Macri está llegando ya a Buenos Aires de vuelta, porque hoy va a inaugurar, supuestamente con la gobernadora de Buenos Aires, el Metrobús en Florencio Varela. Ayer, el presidente, sorpresivamente para algunos, se presentó donde estaban negociando el ministro de Hacienda argentino, presidente del Banco Central, con los funcionarios del fondo. Estuvo unos 10 minutos, saludó, para decir: la Argentina cumplió con todo lo que el fondo pidió. Por favor, mándenos los 5.400 millones de dólares. Porque sabe el gobierno que no llega a diciembre de la forma en que está la economía, de la manera en que han rifado las reservas de todos los argentinos y ante la situación gravísima de crisis, donde 5.400 millones pasa a ser ya casi un oxígeno imprescindible para llegar. ¿Qué le contestaron? Que el 14 iban ellos a tomar la determinación, 14 de octubre, y que seguramente la remisión de ese dinero vendrán después que conozcan quién ganó las elecciones del 27 de octubre. Esa forma de mendigar, después de haber tocado todos los timbres de la usura y después de haber puesto a la Argentina de rodillas en el endeudamiento externo más rápido y grande que se hizo en el siglo XXI, Mauricio Macri, que ya no sabe dónde está ni de qué forma salir de este atolladero, lo único que atiende a decir y a explicar de Naciones Unidas, donde ayer hizo uso de la palabra, es que relaciones con el mundo totalmente distintas que ha tenido la Argentina. Bueno, esto es una síntesis de la apertura al mundo, según su concepto, donde nosotros volvemos al preperonismo, hacemos un país agrícola, ganadero y también minero, y todo lo demás lo importamos. Y entonces destrozamos la industria nacional, producimos un gran desempleo, paralizamos las pymes, fundimos a los argentinos en todas sus concepciones. Sin embargo, hay cosas que parecen pasar desapercibidas, pero que no pasan desapercibidas, por lo menos para la justicia, aunque es lerda, aunque, como siempre decimos, cuando se pierde el poder empiezan a acelerar las causas que estaban pisadas. Y apareció un decreto en el Boletín Oficial el martes, donde con ese decreto se llamaba a licitación de corredores viales, que en realidad ya tenían un año de vencimiento y que irregularmente el ministro Dietrich y el presidente de la República habían prolongado cuando Iguacel era titular de Vialidad. Este decreto lleva el número 659 y el 2 de abril del año 2016 vencía un contrato de concesiones viales que se había firmado en el 2010. Es decir, tendrían que haber llamado a licitación en el 2016. ¿Qué hicieron? Prorrogaron sin ninguna clase de licitación para favorecer a las empresas amigas. ¿Y qué pasa? ¿De qué estamos hablando? A ver, para que sepa el oyente, el país tiene 40.000 kilómetros aproximadamente de caminos. De esos 40.000 kilómetros de caminos, 9.177 están privatizados, es decir, tienen concesiones privadas. Esas empresas de las concesiones privadas tenían sus contratos vencidos de por lo menos 8 corredores. Bien, estas empresas que están involucradas en estas cosas son Benito Arroyo, Esuca Sociedad Anónima, Decapial Sociedad Anónima, Royalta Sociedad Anónima, Royalta Carranza es, José Cartelone Construcciones Civiles Sociedad Anónima, Lemico Pablo Petraboni Sociedad Anónima, Luis Bossi Sociedad Anónima, IEXA Sociedad Anónima, del primo del presidente de la República, de Calcaterra. Corporación América, Sociedad Anónima. Petersen, Til, Cruz, Sociedad Anónima. Y Polar, S.A. Es decir, estas empresas tenían todas las concesiones vencidas y entonces Iguacel con Dietrich prolongaron sin ninguna clase de explicaciones, sin llamar a concurso, la explotación de las aduanas interiores, que está prohibida con la Constitución, donde tenemos que tributar cada vez que pasamos por un peaje, y entonces los amigos del poder, entre ellos el primo del presidente, se beneficiaron con un contrato vencido. De la misma forma que Metrovías tiene el contrato vencido de Ferrocarril Belgrano Norte, donde se destrozaron 22 estaciones de trenes para hacer subir un andén que todavía está esperando. Y de la misma forma que hay una enorme cantidad de irregularidades en la administración Dietrich, que va a tener que explicar en la justicia sin ningún tipo de dudas. Ahora, frente a esto que estamos contando, que parece ser una situación simplemente de las tantas que habrá que investigar y que habrá que averiguar, hay algo que a uno lo pone, yo diría que lo conmociona, porque en Escobar, en septiembre del año pasado, con una cámara que lo seguía, por supuesto estaba preparado, el presidente de la República fue a visitar con su hija Antonia una pizzería en Escobar. Y allí, en esa pizzería de Escobar, se produjo un diálogo con Verónica y con Federico, que vamos a escuchar, porque esa pizzería no llegó a un año. Lamentablemente para los jóvenes emprendedores, como tantas pymes del país, ayer cerró sus puertas. Escuchen lo que pasaba un año antes con el presidente de la Nación. ¿Cómo le va? El presidente visitaba ese lugar, ¿y qué pasaba? Sí, bueno, ¡ah, preciosa! ¿Cómo estás? No lo esperábamos, ¿de verdad? ¿Estos son los calzones? Los calzones de la casa. Que arrancaba hace poco, ¿no? Y hace una semanita. No cuesta, pero le ponemos muchas ganas, sí. De verdad. Así que hicimos... ¿Lo mismo? ¿Todo? Bueno, no, ponía todos los programas, tipo, son momento de... Vamos a tener una recesión de unos meses. Sí, por eso. Pero igual nosotros apostamos. Los proveedores sí. Cuando llamás te dicen, no, bueno, la semana que viene te digo porque nos aumentan los precios. Todos trabajamos, todos avanzamos. Si no trabajamos y ponemos y lo único que se hace es criticar, es como muy difícil salir adelante. Por eso mismo confiamos en tu gestión, porque creo que vos apuntás a lo mismo. Demostrar que sí se puede. Que sí hay un proyecto que se puede salir adelante, pero que tenemos que colaborar entre todos, que es de la crítica. ¡Presente, mundo! Bueno, estos jóvenes, como tantos otros argentinos con ilusiones, con voluntad de trabajar, abrieron una pizzería. El presidente decía entonces: el miércoles estuve en la pizzería de Verónica y Federico, en Escobar, una joven pareja que hace 2 semanas abrió su propio negocio, lleno de sueños y esperanzas. Ellos mismos hicieron las refacciones, pintaron, decoraron ese local llamado Il Calzone de la Nonna, así se llamaba la pizzería. Así anunciaba Mauricio Macri el 28 de septiembre del año pasado cómo trabajaban, según la política económica de su país, y cómo encaraban los jóvenes con perspectivas al futuro. Cerró ayer. Es decir, nada de lo que anuncia el gobierno de los globos es real. El presidente vive una irrealidad. No le hacen el diario de Irigoyen, sino que construyen un diario digital. No sabía, según Labaña, que no habían mandado la llamada reperfilación al Congreso de la Nación para debatir el tema en el Parlamento. Se enteró por Labaña. Labaña hizo la averiguación, dice: no, mire, no llegó nada, presidente. Entonces, recién lo llamó al ministro Lacunza y Lacunza lo mandó después. Vive en un mundo irreal. Ahora, ese mundo irreal de Macri no lo priva de hacer negocios y de favorecer a sus amigos todo el tiempo, en un país de timba financiera, en un país donde se destruye la esperanza de los jóvenes, en un país donde se condena a los adultos, en un país donde lamentablemente todos los argentinos nos zambullimos en una de las crisis más graves del siglo XXI. Frente a esta realidad y frente a esta situación, ayer Alberto Fernández en Mendoza estuvo con 12 gobernadores y candidatos. El domingo hay elecciones en Mendoza y hay muchas posibilidades de que el Frente de Todos gane la provincia y pierda el radicalismo un baluarte para apoyar a Fernández Agasti, la candidata a gobernadora. Pero además dijo allí Fernández que su gobierno va a ser un gobierno auténticamente federal y que una vez por mes quiere hacer reuniones de gabinete en el interior de la República, porque una cosa, decía Fernández, es leer las estadísticas y otra cosa es ver a la gente. Bueno, ojalá esto sea cierto y el candidato a presidente del Frente de Todos cumpla con esto, porque es imprescindible entender que desde la época de Urquiza, donde se definió la decisión del unitarismo y el liberalismo en la Argentina, Buenos Aires ejerce una dictadura económica increíble. Somos federales para contribuir y unitarios para repartir. Es decir, todos mandan lo que recaudan a Buenos Aires y Buenos Aires después distribuye según el color político y según quien atiende en la Casa de Gobierno. Por eso sería muy interesante revertir la situación de la AFIP, donde los entes recaudadores sean las provincias y las provincias, después de resolver sus temas, le envíen a la nación lo que corresponde. ¿Saben por qué? Porque antes que la nación argentina, nacieron las provincias en el país. Las provincias hicieron la nación y no la nación a las provincias. Y por lo tanto, por aquel concepto de Perón de que de lo mínimo se va a lo máximo, cuando Perón decía que la unidad básica era la familia, hombre, mujer y descendencia, que de esa unidad básica familiar se conformaban los barrios, que con los barrios se hacían la construcción de las comunas, que las comunas formaban los departamentos las provincias la nación de lo nacional a lo continental, de lo continental a lo universal. Y no como nos plantean hoy los dueños del poder económico mundial, donde vienen de lo macro a lo micro y le pasan por arriba a los seres humanos. Ojalá Fernández cumpla con lo que está diciendo cuando el 27 de octubre un urnazo lo consagre presidente de la nación. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Es la hora 6:16 minutos, 16 grados 3 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. El fiscal de la causa que recién hablábamos es Eduardo Tayana, que hace 15 días tomó la cuestión de Vialidad Nacional en sus manos y que tiene que elevar la causa al juez para que vayan a dar explicaciones desde el presidente, el ministro de Transporte y el propio Iguacel, cuando estaba al frente de la cartera de Vialidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué violaron todas las leyes y le prorrogaron a sus amigos sin ninguna licitación las concesiones viales? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. El juez es Sebastián Casanello, así que esperemos que actúe, que active rápidamente la causa. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Dos días después del triunfo de la fórmula Perón-Perón, Montoneros toma la decisión de asesinar a José Ignacio Rucci, lo que produce un impacto absolutamente decisivo en el futuro desarrollo del gobierno de Perón. Lo matan a Rucci y Perón, después de la muerte de Evita, es la primera vez que llora en público. Y dice textualmente, me cortaron las patas, refiriéndose al asesinato del líder de la CGT. Esta es la voz de José Ignacio Rucci. Esta coyuntura histórica, el movimiento obrero argentino no está dispuesto a ser simple testigo de los acontecimientos, sino que se va a introducir de cabeza dentro de este proceso y va a pasar a ser el gran protagonista de todos aquellos acontecimientos que estén plasmados en los sentimientos del pueblo. Hoy el movimiento obrero está perfectamente esclarecido y sabe que el camino de la reivindicación de la patria tiene un solo nombre y tiene una sola causa que genera precisamente este estado de crisis que estamos soportando. Es la causa de la marginación del pueblo en las grandes decisiones que espera este país. Y frente a esta alternativa histórica, el movimiento obrero argentino no puede seguir tirando trompada al aire, pretendiendo combatir los efectos cuando el gran mal se da en la causa. Y esa causa es política, hacia nuestro país, hacia nuestro movimiento, y de ahí en más la clase trabajadora tiene que ser categórica y definitoria en sus apreciaciones. Es por eso que la Central Obrera, mancomunada con el pueblo, solo reclama la legitimidad del poder. El movimiento obrero argentino, sindicalmente organizado, quizás lo único que esté organizado en nuestro país, reclama y reclamará permanentemente que se anule esa causa que nos ha prostituido y se abra la puerta para que por el camino ancho de la liberación entre su pueblo y con el gobierno en sus manos llame la legítima revolución que anhelamos todos los argentinos. Se acabaron las especulaciones. Ya no hay más capacidad de maniobra para nadie. Y si alguien ilusoriamente quiere torcer este proceso, será el mismo proceso que lo pasará por arriba. Ningún dirigente, ningún trabajador que realmente quiera su patria podrá escapar a esa tremenda responsabilidad. Y esa responsabilidad será en primer término de hacer de la unidad del movimiento obrero un símbolo y ofrecer esa unidad al país como una parte de los trabajadores y entender definitivamente en función de lo que somos, en función de lo que hemos abrazado desde lo más profundo de nuestros corazones, que es el movimiento peronista, solamente existe en el ejercicio de la conducción de este grandioso movimiento, que es el pueblo y para el pueblo la figura del general Juan Domingo Perón. 6 de la mañana, 22 minutos, 16.3 la temperatura. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires hacía ya un tiempo, en septiembre, que había prohibido la continuidad de las obras en Ezeiza, en el aeropuerto internacional, donde se está haciendo la terminal, porque no estaban dadas las condiciones laborales necesarias de seguridad y de higiene, por denuncias de la UOCRA. Resulta que Dietrich no solo no escuchó lo que le decía la provincia de Buenos Aires, sino que en la desesperación de seguir para inaugurar la obra antes de las elecciones, esa era la orden, querían inaugurar el lunes y estaban desesperados y todo el mundo apurado, en un lugar enorme de 200 metros cuadrados, prácticamente muy difícil, de 200 por 200, era muy difícil porque estaban trabajando 700 personas y un error humano de alguien que manejaba una grúa tijera se llevó por delante un andamio y provocó un desastre, un muerto, 13 heridos, de los cuales 3 están en situaciones muy complicadas. Pero todo esto tiene que ver con la desidia, tiene que ver con el apuro donde el trabajador y el obrero pasa a ser secundario cuando los empresarios están apurados. Y resulta que cuando uno investiga las cosas, aparece que el amigo del alma del presidente, Nicky Caputo, en algún momento determinado tuvo que ver con esta obra y tuvo que ver con la venta en varios millones a otras empresas de una concesión que él tenía. Los negocios donde no les importa la parte humana son exactamente lo que ubican a la Argentina del preperonismo. Es eso, no es otra cosa. Vinieron a hacer lo que están haciendo Y un accidente, porque fue un accidente, hace que repensemos de qué forma piensan que sirve el obrero, de qué manera sirve contratar a cualquiera con tal de terminar una obra, y a lo mejor alguien sin experiencia, o a lo mejor alguien que en poco espacio donde muchos gremios estaban, muchos, no gremios, sino empresas estaban trabajando en la construcción para inaugurar lo antes posible, para mostrar las obras y conseguir 4 votos más, provocan una tragedia. Repito, fue un accidente, pero hay accidentes, como fue en 11, que se pueden evitar. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. ¿Cómo estás, Miguel? Mira, muy preocupado, porque en realidad me da la sensación de que el presidente vive en otro mundo. Vive una irrealidad, ¿no? No vive la realidad argentina. Vive su propia realidad, claro. Y ahora se acuerda, va a Naciones Unidas, y ahora se acuerda, después de 4 años de gobierno, de reclamar por AMIA y por Malvinas en Naciones Unidas. No, bueno, pero eso es tradicional que se haga, pero si vos escuchás el discurso, habla de las buenas relaciones con los ingleses. Ya lo vamos a escuchar en un ratito. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Qué novedades en deporte? Bueno, lo más importante, Miguel, es que se jugó el Superclásico, el primer Superclásico profesional del fútbol femenino, con una actuación descollante de Boca, que le ganó a River 5-0 en la Bombonera y ante 4.000 personas, todas esas socios de Boca. Sí, pero perdóname, pensá que el partido se jugó día laborable 15-10. Exactamente. Ahora, quiere decir que hay 4.000 personas y que no trabajan. Exacto. Serán jubilados, serán gente, no sé. Y además estaba, era televisado en directo el partido. Pero pregunto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se hace para que vayan 4.000 personas a las 3 de la tarde un día laborable? La verdad que no lo sé. Es para pensar, ¿eh? No lo sé. La cuestión es que ganó Boca 5-0, 3 goles de Fanny Rodríguez, que tiene la particularidad de haber sido jugadora de River en su anterior paso, y ayer le hizo 3 goles. Y se lleva la pelota, porque... Exacto. Vos, es increíble, ¿no? El debut profesional del femenino, ya hay una jugadora que se lleva la pelota porque hizo 3 goles. Exactamente. Y lo había abierto la cuarta Florencia Quiñones a los 41 minutos del primer tiempo, y Fabiana Vallejos completó la faena del equipo Xeneize, que dirige Cristian Meloni, a los 23 del segundo, con un penal que le dio la posibilidad de coronar a Boca esa gran victoria por 5-0. También prepárate para algún cantito a la hinchada de Boca vinculado a las mujeres. Ah, sí, de Boca, sí, ¿no? Sí. También jugó San Lorenzo, que le ganó de visitante a Lanús por 3-1. Disculpame, en la era amateur, San Lorenzo tiene 2 campeonatos. Sí, señor. Nada más lo reparten Boca y River. Y el conjunto de Guayurquiza, ¿no? Exactamente. Macarena Sánchez fue la primera, la que abrió el marcador, Eliana Medina, y convirtió en 2 oportunidades. Macarena Sánchez y Eliana Medina completaron los goles del Ciclón, y Ailén Medina había anotado para las Granates. Hoy se completa la fecha, Miguel, con el partido que va a jugar el actual campeón, el campeón vigente como local en Villa Lynch, Guayurquiza, frente a Independiente. ¿Querés que te diga quién es candidata en esto? ¿Quién es candidato a ganar el título? ¿Quién es candidato al campeonato? ¿Que vienen calladitas? No. Racing. Ah, sí, debutó con una gran victoria, 5-1 con Platense. No, pero además juegan bien. Sí, sí. 6 de la mañana, 29 minutos. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Ayer en Naciones Unidas se cumplió el aniversario de cuando habló Néstor Kirchner por primera vez, y también Mauricio Macri por última vez. Esto decía Macri en su último discurso antes de dejar la presidencia de la Nación Argentina. Es un honor dirigirme nuevamente a esta asamblea a pocos meses de culminar mi primer mandato como presidente, para compartir el rumbo que desarrolló la Argentina en su vínculo con la sociedad internacional. Un rumbo que se caracterizó por desempeñar un rol constructivo para enfrentar juntos los desafíos globales, apostando por la búsqueda de consensos y la acción colectiva, actuando con la convicción de que el mundo es mucho más una oportunidad que una amenaza, y dedicado a construir confianza internacional, diversificar socios, ampliar espacios de cooperación y buscar ámbitos donde la Argentina pueda desempeñar un papel relevante, un papel protagonista. Y lo más importante, un rumbo que es también una aspiración profunda de la sociedad argentina, que quiere ocupar su lugar en el orden internacional del siglo XXI. Porque somos un país diverso, multicultural, en el que diferentes orígenes, creencias y religiones coexisten pacíficamente en una identidad plural. Porque valoramos el diálogo y el respeto como formas de construir un futuro compartido. Señor Presidente, desde que asumí en el 2015, decidimos dejar atrás una etapa de confrontación con el mundo y desarrollar una inserción internacional inteligente en un contexto global complejo, claramente complejo, de incertidumbres y crecientes tensiones geopolíticas. Decidimos asumir una responsabilidad y hacer el aporte al fortalecimiento del multilateralismo y la gobernanza global. Esto se vio reflejado en la conferencia ministerial de la OMC, en la cumbre de líderes del G20 y en la conferencia de la ONU sobre cooperación sur-sur, desarrolladas en la Argentina en los últimos 3 años. 3 hechos que instalaron a la Argentina en el mundo y al mundo en la Argentina, donde demostramos nuestra capacidad de colaborar en la construcción de un orden internacional que nos contenga a todos. Pero nuestra responsabilidad con el multilateralismo y la búsqueda de consensos ha ido mucho más allá. Durante estos años la Argentina también ha afianzado su rol positivo y fortalecer la paz y seguridad internacionales, contribuyendo en materia de usos pacíficos de la energía nuclear, desarrollo espacial, lucha contra el terrorismo y el combate al crimen organizado transnacional, entre tantas cosas. Expresamos aquí una vez más nuestro férreo compromiso con la no proliferación, compromiso que ha sido un pilar del consenso democrático de las últimas décadas en la Argentina y que guía nuestro desarrollo de tecnología nuclear. En 2020, mi país ejercerá la presidencia de la conferencia de examen del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y esperamos además poder hacer un aporte a través de nuestro candidato a director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Señor Presidente, el compromiso de la Argentina con la lucha contra el terrorismo en todas sus formas es más firme que nunca. Lo reflejamos este año cuando organizamos la segunda conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. Hemos fortalecido con el apoyo de otros países y organismos internacionales el intercambio de información y las medidas para prevenir su financiamiento. También creamos un registro para agilizar el congelamiento de activos sospechados de estar vinculados a terroristas, lo que permitió, por ejemplo, que la Unidad Financiera de Información Financiera Argentina disponga el congelamiento de activos a personas y entidades de Hezbolá. A pesar de todos estos esfuerzos, los argentinos aún tenemos heridas abiertas. Seguimos luchando contra la impunidad de los atentados que sufrimos en 1992 a la Embajada de Israel y en 1994 a la sede de la AMIA, que se cobraron la vida de 107 personas y cientos de heridos. Queremos que todas las personas involucradas en los ataques se presenten ante tribunales argentinos para que puedan ser juzgados y eventualmente condenados. Por eso, a 25 años del ataque terrorista más brutal en nuestro territorio, instamos nuevamente a la República Islámica de Irán a que coopere con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA. Y reiteramos nuestro pedido de cooperación a los países amigos para evitar que los imputados sean recibidos o amparados por inmunidad diplomática. Señor Presidente, desde que asumí la presidencia me propuse avanzar sin vacilaciones en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Aumentamos la cantidad de droga incautada y las capturas de prófugos nacionales e internacionales. Desarticulamos redes narcocriminales y redujimos los homicidios vinculados al narcotráfico en todo el territorio. El año pasado, por ejemplo, inmovilizamos más de 500.000 millones de pesos vinculados al crimen organizado. Eso equivale a alrededor de 8.500 millones de dólares. Y también agilizamos los tiempos en la elevación a juicio de casos de lavado de dinero y corrupción y decomisamos bienes e inmuebles de personas imputadas por esos delitos. Asimismo, seguimos trabajando con los gobiernos de América Latina y el Caribe para alcanzar los consensos necesarios para la creación de un organismo jurídico regional capaz de enfrentar a este y otros tipos, estos tipos de crimen transnacional organizado. Señor Presidente, en estos años demostramos un renovado y ambicioso compromiso en la lucha contra el cambio climático y la apuesta por el desarrollo sustentable. Somos conscientes de la emergencia climática y debemos actuar de acuerdo a los compromisos del Acuerdo de París. Por eso, tomamos la decisión de poner en marcha el diseño de una estrategia a largo plazo de bajas emisiones, lo que permitirá dar los pasos necesarios hacia metas más ambiciosas, tales como la neutralidad carbónica hacia el 2050. Esta iniciativa está sustentada en los esfuerzos que hoy ya estamos realizando, por ejemplo, en materias de energías más limpias, en particular renovables, eficiencia energética, conservación de ecosistemas, duplicación de la superficie de parques nacionales, creación de áreas marinas protegidas, cuidando nuestros bosques, aumentando la forestación, capturando carbono en nuestros suelos y también promoviendo tecnologías para una agricultura sostenible y buenas prácticas ganaderas, y también reduciendo las emisiones en el sector del transporte. Señor Presidente, durante estos años la igualdad entre mujeres y hombres fue mucho más que una consigna en la Argentina. Es un compromiso ineludible continuar empoderando a las niñas y a las mujeres y eliminar las brechas en el empleo, en la educación y en la participación política. Implementamos el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos y construimos un sistema que no solo busca prevenir, sino también acompañar a mujeres víctimas de violencia. Establecimos la ley de paridad para los cargos legislativos y diseñamos nuestro presupuesto nacional con una estrategia igualitaria. Sabemos que queda mucho por hacer, pero estamos seguros de que no habrá vuelta atrás en los derechos y las oportunidades de hoy, que hoy tienen las mujeres en mi país. Señor Presidente, un sistema multilateral y una gobernanza global más eficientes, así como un mundo más seguro y pacífico, requiere de regiones más estables, más integradas entre sí y conectadas con el mundo. Por eso, ratificando el valor de la integración regional, también desde el primer día decidimos hacer una fuerte apuesta por el Mercosur. Concertando las voluntades de los cuatro socios, pusimos en marcha un camino para adaptarlo al siglo XXI, para que sea un bloque competitivo y dinámico, y con reglas de juego claras. Le dimos un renovado y ambicioso impulso a nuestra agenda interna y externa, con acciones y logros concretos en beneficio de nuestros ciudadanos. Y luego de más de 20 años de negociaciones, logramos un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo sin precedentes para ambos bloques, uno de los más importantes a nivel mundial. Y esto nos va a permitir potenciar el comercio y las inversiones, impactando positivamente en la calidad de vida de nuestra gente. Y si bien es un paso importante, lo relevante, como en todo en la vida, es la trayectoria. Y a esto me refiero con un Mercosur moderno y abierto al mundo. Señor Presidente, estoy convencido de que el rumbo de la inserción global de un país necesita de valores que orienten la acción. Nuestra historia y nuestra geografía nos unen a una región que valora profundamente la democracia, la libertad y los derechos humanos, todos como modo de vida y de convivencia pacífica. Por eso, desde el inicio de nuestro gobierno, lideramos la denuncia de la gravísima situación de violación de los derechos humanos en Venezuela, puesta en evidencia en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La dictadura de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes. El éxodo masivo de millones de venezolanos está afectando gravemente la estabilidad y la gobernanza de nuestra región. Quiero una vez más convocar a la comunidad internacional para utilizar todas las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para revertir esta situación, para que Venezuela vuelva a ser libre y democrática. Señor Presidente, la Argentina reafirma los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Y mantiene su predisposición y el llamado al Reino Unido a reanudar negociaciones bilaterales que nos permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa. Sin embargo, creamos un nuevo marco de relacionamiento con el Reino Unido y así mejoramos las condiciones para avanzar hacia una solución. Y parte de esto, colaborando junto con la Cruz Roja, identificamos a la mayoría de los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, saldando una histórica deuda con sus familiares. También reanudamos la cooperación científica en materia pesquera, incluyendo la realización de cruceros científicos conjuntos, y promovimos un mayor acercamiento entre las islas y el territorio continental argentino a través del establecimiento de una nueva conexión aérea semanal con Malvinas. Señor Presidente, antes de finalizar, quiero transmitirles que en esta situación de incertidumbre que estamos atravesando los argentinos, hoy mi prioridad absoluta es ocuparme de todos ellos y llevarles alivio para transitar este momento. Pero sin desatender esa responsabilidad, decidí venir a compartir con ustedes este balance de la inserción internacional de la Argentina en estos 4 años. Porque frente a las tendencias de fragmentación, creo que la mejor respuesta para avanzar hacia un futuro próspero es más cooperación, es más y mejor multilateralismo. Porque estoy convencido de que para crecer y desarrollarnos, para tener la vida que los argentinos nos merecemos, tenemos que integrarnos más al mundo y así desplegar todo nuestro trabajo y todo nuestro talento. Sé que podemos hacerlo. Depende de nosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, así cerraba la última exposición, seguramente como presidente de la República, de Mauricio Macri en Naciones Unidas, donde hay una claudicación sobre la soberanía nacional de Malvinas impresentable, donde pone como mérito el habilitarle a los ingleses y facilitarle que tengan conexión con el resto del mundo a través de líneas aéreas, el favorecerle con buques científicos mutuos la exploración de nuestras riquezas. Por supuesto, que se las llevan ellos. En ningún momento el presidente dijo devuelvan las islas que nos pertenecen, sino negociemos, compartamos, veamos cómo hacemos, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Porque ese eje, el de Londres, el de Washington y el de Tel Aviv, es al que apostó Macri durante todo su gobierno y es el que hoy se está derrumbando a nivel mundial. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? ¿Quién está en la otra línea? Alberto. Bueno, fíjese, escuchando a este hombre, para mí es calamitoso, paupérrimo. Yo siempre digo el discurseo que hacen. ¿Se acuerdan cuando la loca, la última vez que habló, la dejaron sola? Porque seguía hablando y ni creo que ni ella sabía lo que decía. Bueno, así son estos personajes que desfilan por la Casa de Gobierno. Lamentablemente, fíjese, y esto es real lo que yo les digo siempre. ¿Usted también cree que Fernández va a tener éxito? Alberto, mi tocayo. No es así. Le reitero, está la mujer esta, impresentable atrás de todo. Ella digita todo. Yo se lo aseguro. No está asegurando a aquel pobre hombre que habla de Monte Chigolo. Se lo digo yo. Porque yo vivo de eso. Vivo investigando. Fíjese que ahora se fue a Cuba, ¿sabe por qué? Y le digo esto también, cosa que no tiene importancia. Pero fíjese cómo ella acá no puede salir con el amante ni a la vereda. Ella se va a Cuba con el amante y no quiere otro personaje, digamos, de su custodia que la acompañe. ¿Por qué? Porque ella se va con el amante allá, sobre pretexto de que dice que va a ver la hija que está enferma, que todo es macana. Gracias. 6 de la mañana, 48 minutos. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, estoy haciendo un punteo de todas las mentiras a nivel internacional que dice el presidente. En primer lugar, lavado de activos, dice que combate el lavado de activos, el principal lavador que le pidió que se la den negra para hacer negocios con sus amigos porque sus empresas se van a valorar, dijo, principalmente las del pillaje, porque eso sí que es un verdadero robo organizado. Combate al narco, cuando le está entregando a su amigo del alma el puerto, este señor que ahora es cónsul de Singapur en la privatización de puertos para manejar lógicamente el tránsito de la droga vía fluvial. ¿Sistema multilateral? ¿De qué sistema multilateral me habla si él está entregado al eje Washington-Londres-Tel Aviv? Todas mentiras. El Mercosur, el acuerdo está caído porque la Unión Europea dijo que no hay ninguna posibilidad de firmar ningún acuerdo, y menos con un impresentable que está de retirada. Con el cambio climático, deforestación sojera constante, desertificación, especialmente en la zona chaqueña, en todas las zonas hay deforestación para plantar soja. Eso no es aportar al cambio climático. Después habló de pedirle a los iraníes que se presenten supuestamente los asesinos para que sean juzgados. Un delirio absoluto. Porque si se intentó a través de un acuerdo entre los países, refrendado en el Congreso, ¿no?, llegar a un acuerdo para que el señor suicidado vaya allá a tomar declaraciones, no se llegó, fue el último intento, al principio avalado por la AMIA y la DAIA, y después, cuando recibieron el llamado de Tel Aviv, cambiaron como gato que va cayendo en el aire. Y después decir que Venezuela es una dictadura, cuando el centro Carter Rodríguez Zapatero han fiscalizado esa reiteradamente las elecciones. Hasta perdió un referéndum Maduro, ¿no es cierto?, y se la bancó. Mejor dicho, Hugo Chávez puso su mandato a disposición, porque allá hay revocatoria de mandato en Venezuela. Eso sí que es una democracia perfecta. Los saludo. Pasa, ¿quién está? ¿Quién? No, no, sí, no se puede. Betty de Avellaneda. ¿Cómo? Betty de Avellaneda. Sí, ¿el teléfono suyo está mal o no sé si tiene un cable flojo el teléfono? Si es de línea. Me ha gritado antes, no sé si el señor lo ha habilitado después de mí. ¿Cómo, cómo? Mientras estaba el señor hablando anterior, a mí me habían habilitado el teléfono. Pues yo estaba esperando para salir. Bueno, la verdad es que tengo que adivinar, señor. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 6 de la mañana, 51 minutos, 15 grados 6. Es decir, 6, 51, 15, 6. Capicúa. Diego. Hoy arrancamos el día con dos malas noticias. Falleció Vicente Bonavena, el hermano de Ringo Bonavena, del Titi Bonavena y de Pepe Bonavena. Así que un abrazo enorme a su hermano Pepe y a toda la familia. Vicente llevaba un ilustre apellido, Bonavena. Y el hermano de Ringo fue el delegado de la selección de fútbol femenino y siempre contaba anécdotas del mítico boxeador. Vicente fue candidato a concejal con Luisito Durán y conmigo cuando presentamos lista en unas elecciones con Montero Ruiz, que se nos murió justo el sábado anterior a la elección. A Vicente los recuerdos lo abrumaban, se le marcaban en las arrugas tantas anécdotas propias y tantas historias de su familia. Su nombre no revela nada, tampoco el puesto que ocupó como delegado del seleccionado femenino de fútbol, que debutó en los Panamericanos y en la apertura de las competencias. Pero su apellido dice mucho, Bonavena, y esas ocho letras remiten a Ringo, esa gloria del boxeo argentino, su hermano menor, amable, cariñoso Vicente. No encontraba rápido cómo recordar a Oscar, como lo llama él, y lo primero que se le viene a la mente, justo con los Panamericanos del San Pablo en el 63... que aquella vez cuando peleó con el americano Lee Carr y le mordió la oreja, lo suspendieron de la federación. Pero Oscar, decía Vicente, estaba enojado y decía que Carr le sujetaba los brazos y no lo dejaba mover, por eso lo mordió. A los 82 años a Vicente se lo veía vital, le llevaba 5 años a Ringo, siempre jugó al fútbol y decía de sí mismo: yo era goleador pero malo. Se inició en las inferiores de Huracán, pero después paseó por varios clubes del ascenso en Once Caldas, dos temporadas a comienzo de la década del 60 y en las ligas regionales, y después estuvo a cargo de las inferiores de Huracán, su club del alma, y fue el vicepresidente de la institución. Hasta fue goleador en Temperley, creo que en el 59, lo mismo que en Leandro Alem, en la primera C. Y me acuerdo de una tapa del gráfico de ese año en que estaban los goleadores de las tres categorías: San Filipo, un tal Suárez y Vicente. Contaban lo pobres que eran en su niñez y que Oscar decía: éramos tan pobres que una vez pisé un pucho y me quemé el pie, así de gastadas teníamos las zapatillas. Y entre risas contaba que cuando triunfó en el boxeo iba a comprarse las camisas a Rigars y le decía al gordo vendedor: dame dos de estas, dos de aquellas y así, y después nos las regalaba a nosotros. Pero era tanto el asunto que a mi vieja le tiraba los pantalones viejos porque no le gustaba verla más mal vestida. Quizás siga ahora buscando recuerdos desdibujados en su memoria que empieza a flaquear y que ahora se los cuente a su hermano Ringo Bonavena, un mito del deporte, cuando se encuentren en el más allá. Vicente querido, dale un abrazo grandote al Titi cuando se reencuentren, y Pepe querido, mi más sentido pésame por la pérdida de tu otro hermano. Bueno, nosotros nos adherimos a esa condolencia de la familia Bonavena, que además ocuparon un lugar muy cercano a lo popular. Y un día, hablando con Vicente y con Ringo, con los dos juntos, le decían, ¿qué diferencia hay con Goyo Peralta? Dice, que él dice que es peronista, y vos, y yo no me animo a decirlo, ¿cómo no te animas a decirlo? Y no, dice, porque intelectualmente Goyo me gana. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 55 minutos, 15.6 la temperatura. Anticipos de noticias en el centenario de Baverón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Se aguarda una máxima de 28 grados en esta primavera en Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado. La actual temperatura, reiteramos, 15 grados 6 décimas. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, aunque Macri no lo crea, se presenta el cielo nublado con lluvias aisladas y hay una temperatura actual de 3 grados y una máxima estimada en 10 en poder del pirata agresor. Base Vicecomodoro Marambio, temperatura actual 17 grados bajo cero, con una máxima de 14 bajo cero, con nubosidad variable para un país bioceánico y bicontinental. Base Esperanza, cielo algo parcialmente nublado, siempre en la Antártida Argentina, con 15 grados bajo cero y una máxima de 9 bajo cero. Base Carlini, nubosidad variable, probables neblinas y desmejorando hacia el mediodía. Temperatura actual 6 grados bajo cero en la máxima, 3 bajo cero. Base Orcadas, Antártida, mañana con nubosidad variable, probables neblinas, mejoramiento temporario. Temperatura de las 6 de la mañana, 13 grados bajo cero con una máxima de 9 bajo cero. En la hora 6:57 minutos. Base San Martín, mañana con cielo algo parcialmente nublado, 20 grados bajo cero con una máxima estimada en 10 bajo cero. Base Belgrano 2, cielo algo nublado, vientos leves a moderados del sudeste, temperatura actual 23 grados bajo cero con una máxima de 17 bajo cero. La línea E de subterráneos tiene demoras y viaja por ella. Averigüe porque hay demoras en el subterráneo de la E. Aeroparque, aeropuerto y el Palomar funcionan dentro de los parámetros establecidos. También la red ferroviaria y el Metrobús. Hablando de Metrobús, el presidente Macri dice que va a acompañar a la gobernadora de Buenos Aires en la inauguración en Florencio Varela de ese Metrobús. Volvieron a caer las ventas de inmuebles en el año 2019 y se consolida como el peor año en la historia de toda la historia inmobiliaria argentina para la venta de propiedades. Macri lo hizo. La compra-venta de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires ya acumula 15 meses consecutivos de caída, según reveló el Colegio de Escribanos. La compra-venta de inmuebles de la ciudad ya acumula 15 meses consecutivos de caída y bate el récord en toda la historia de la capital. En un minuto tendremos la hora 7 en el territorio argentino. El gobierno contestó las críticas de Greta Thunberg por su inacción frente al cambio climático. La joven líder que movilizó al mundo por el calentamiento global aseguró que la Argentina y otros países se mantuvieron inactivos y violaron la Convención de Derechos del Niño. El canciller impresentable de Macri, Jorge Fauri, respondió que Argentina apenas contamina el 0,7% del impacto de calentamiento global y que es uno de los que menos impacta. Además, dijo que Argentina y Brasil no tienen la misma contaminación, que Brasil contamina más, y la niña había acusado a Argentina y a Brasil por inacción para favorecer las plantaciones de soja y los desmontes. en el territorio argentino, en la hora 7, en la página del deporte. Y ya se conocen días, horarios y árbitros para una nueva fecha, la octava de la Superliga, que comienza el viernes a las 19 en Mar del Plata, cuando lo reciba Unión de Santa Fe, y arbitraje de Néstor Pitana. A las 21:10 en Paraná, Patronato Lanús, Fernando Espinosa. El sábado 15:30 en Sarandí, Arsenal Estudiantes de La Plata, Leandro Rey Hilfer, que debuta en Primera División. 17:45 en La Plata, Gimnasia River, Patricio Lustó. Y a las 20 en La Bombonera se presenta el puntero del campeonato, Boca frente a Newell's Old Boys de Rosario, arbitraje de Darío Herrera. El domingo a las 11 de la mañana en el sur, Banfield, San Lorenzo de Almagro, Facundo Tello Figueroa. 13:15 en Parque de los Patricios, Huracán Atlético Tucumán, Ariel Penel. 15:30 en el José Amalfitani, Vélez Defensa y Justicia, Nicolás La Molina. 17:45 en Rosario, Central Racing, Jorge Baliño. Y a las 20 en el Libertadores de América, Independiente Talleres de Córdoba, Diego Aval. La fecha se completa el lunes a las 19 en Santiago del Estero, Central Córdoba, Godoy Cruz de Mendoza, Pablo Echavarría. Y 21:10 en Santa Fe, Colón Argentino Juniors, Yael Falcón Pérez. Recordamos que en esta fecha registra como novedad la suspensión de los árbitros Andrés Merlos por su pésimo arbitraje en River Vélez, Mauro Vigliano por haber tenido una mala actuación en San Lorenzo Boca, y Hernán Mastrangelo por el deficiente arbitraje en el encuentro entre Talleres de Córdoba y Gimnasia Esgrima La Plata, que cerró la séptima fecha. Hoy se inicia formalmente la temporada de básquetbol en la Argentina con el encuentro que van a sostener por el Super 20 en el estadio Vicente Rosales de La Banda, desde las 22 y televisado por Teis Sport. Olímpico de La Banda y Quimsa de Santiago del Estero, actual campeón de esta competencia, arbitraje de Juan Fernández, Sebastián Monclova y Danilo Molina. Recordamos que la competencia continúa mañana, 26 de septiembre, con 5 encuentros. Argentino de Junín recibe a Platense, que debuta en la Liga Nacional. Peñarol de Mar del Plata, Bahía Básquet. Regatas de Corrientes, La Unión de Formosa. Atenas de Córdoba, Libertad de Sunchales. Y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia frente al actual tetracampeón de la Liga Nacional, San Lorenzo. Y en lo que tiene que ver con el tenis, rápida despedida de Juan Ignacio Londero, el único tenista argentino que va a competir esta semana en los certámenes internacionales. Quedó eliminado del abierto de Chengdu en China al caer frente al serbio Dusan Lajovic por 6-2, 4-6 y 6-4, en tanto que también ganó el español por la misma competencia Fernando Verdasco, doblegando al australiano Alexei Popirin 6-2 y 7-5. En tanto, en Zhuhai, China, volvió al tenis el ex número uno del mundo, el escocés Andy Murray, que superó al estadounidense Dennis Sandgren por 6-3, 6-7 y 6-1. Fix Rating publicó un duro informe sobre las finanzas de las principales firmas emisoras del país, donde anticipó un escenario complicado para Central Puerto en caso de que se especifiquen las tarifas dolarizadas por Macri. En un minuto ampliaremos de qué se trata. Es Nicky Caputo, el dueño de una de las empresas que prácticamente no cierran si no están dolarizadas, y es el amigo del alma del presidente, el principal beneficiado con el saqueo a los bolsillos argentinos con el tarifazo en dólares que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, una agencia de investigaciones económicas dice y cuenta la verdad sobre este tema. Es la hora 7:04 minutos, 15 grados 6, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Antes del informe vamos a escuchar cómo piensa Alberto Fernández. Vale la pena lo que tiene en la cabeza Alberto Fernández. Nosotros tenemos no una necesidad, tenemos la obligación de hacer algo para estar juntos y para generar una opción. Tenemos la obligación con la gente. Y lo que la gente tiene que entender es que Las elecciones se ganan sumando un voto, más un voto, más un voto, más un voto. Y esto es así, todos los votos valen uno, No es que los votos de los ilustrados valen 10 y los de los canallas valen uno. Todos valemos uno a la hora de votar. Y tenemos que juntar la cantidad suficiente de votos como para ganar. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que estar todos unidos, tenemos que respetar un acuerdo básico de qué país queremos y tienen que estar adentro todos. Y esta idea de que algunos sí y otros no, no. Esa aventura ya la jugamos todos. Ya la jugamos todos. La jugamos los que creímos que había una tercera vía entre Macri y Cristina. La jugamos el año pasado cuando intentamos representar al kirchnerismo crítico. Y la jugó Cristina, que decía conmigo alcanza. Acá se debe haber cuestionado mucho eso, en este lugar. Cuando se decía que Cristina, con Cristina alcanza, y no alcanzaba con Cristina. Entonces ya está, todos hicimos nuestra aventura. Más inconscientes o más soberbios, todos fuimos, hicimos nuestra aventura. Basta de aventuras, Porque la aventura nos deja un Macri en la presidencia. Entonces, basta de aventuras. No hay lugar para eso. Y lo que tenemos que hacer es abrazarnos con todos. Borrón y cuenta nueva. ¿Vieron que Lilita anda diciendo lo más horrible que me pasó en la vida es asociarme al hijo de Macri? Pero sigue asociada. Porque lo único que quería es que nosotros saliéramos del escenario. Ahora nosotros, con nuestro purismo, no nos juntamos con el otro y al que siguen en el escenario son Lilita y el hijo del sinvergüenza, según Lilita, no yo, según Lilita. Entonces, el desafío nuestro ahora es ver cómo nosotros construimos una fuerza política que se vuelva alternativa para el año 2019. O para antes, si es que llaman elecciones antes, vieron que están diciendo que van a llamar elecciones, qué sé yo. Para antes. Cuando haga falta, tenemos que estar preparados. Esa fuerza tiene que estar preparada. Entonces les pido a todos que tratemos de hacer un acto de tolerancia y de inteligencia, que volvamos a juntarnos con todos y volvamos a respetarnos. Porque una de las cosas que nos pasó fundamentalmente en los últimos 4 años de Cristina es que nos dijimos cosas horribles entre nosotros. Y entonces es muy difícil olvidar. Pero hay que olvidar. No hay otra forma. Hay que olvidar porque hacemos política. No me quiero casar con ninguno. Quiero hacer política. Y hacer política es construir una fuerza que sea capaz de ser alternativa. Ahora, ¿para qué queremos llegar al gobierno? ¿Queremos llegar para restaurar un régimen? No. No, porque además, cada vez que sometimos al público, al electorado, al régimen, entre comillas, estoy usando terminología del diario La Nación, cada vez que sometimos al régimen, al electorado, perdió el régimen. Perdió en el 2013, perdió en el 2015, perdió en el 2017. En conclusión, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para ser mejores que Macri. Esto no cuesta nada, esto es una cosa muy fácil. Pero también hay que ser mejores que Cristina. Y eso ya es más difícil. Y una de las cosas que tenemos que mejorar de los años de Cristina es la tolerancia para con el otro, bajar la soberbia y entender que todos hacemos falta. Que todos hacemos falta. Yo no, el chino Navarro cada 2x3 dice, no, pero hay que hacer autocrítica en 2015, no, que ya nos hicieron todas las críticas, ya está, eso pasó. De acá para adelante, demos vuelta a la página y empecemos a construir otra historia. Y en esa historia todos tenemos que estar adentro. Todos tenemos que tener un lugar en esa historia que empezamos a escribir. Y nos olvidamos de lo que pasó. Eso es lo más inteligente que podemos hacer en favor de la gente. No traicionamos ninguna de nuestras ideas haciendo eso. Traicionamos nuestras ideas y nos dividimos y lo dejamos ganar a Macri. El pensamiento vivo de Alberto Farrán. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Es la hora 7-9 minutos. Bueno, les cuento. Fitch advirtió que la empresa de Nicky Caputo es una de las más complicadas por la devaluación. El riesgo de especificación de tarifas deja muy expuesta a la firma del mejor amigo de Macri por su alta deuda en dólares. La agencia califica ahora la deuda y publicó un duro informe sobre la finanza de las principales firmas emisoras en la Argentina, donde anticipa un escenario complicado para Central Puerto, la empresa de Caputo, en caso de que especifiquen las tarifas. Fix ha realizado escenarios de sensibilización asumiendo la especificación temporal de los ingresos provenientes de las ventas del mercado, en cuyo caso Capex, Sociedad Anónima, y Central Puerto, Sociedad Anónima, serían las de mayor exposición relativa. Indicaron los que hacen la calificación económica que la situación de la empresa de Caputo, el mayor o el mejor amigo del presidente, por su elevada deuda en dólares, puede sufrir un alto grado de descalce si hubiera una especificación de ingresos de la compañía hoy con tarifas dolarizadas y a su vez ella endeudada en millones de dólares. Frente a este panorama, la calificadora muestra que una gran preocupación porque el sector vuelve a depender de la asistencia del gobierno a través de CAMMESA, cuyas transferencias no poseen fecha cierta y expone a la gente a déficit que podrían provocar atrasos en los pagos a los operadores y generadoras. Analistas del mercado afirmaron a la agencia Fitch que la deuda financiera de Central Puerto se triplicó en pocos meses, producto de la devaluación que el amigo del alma de Caputo, Macri, hizo en el país. Según Fitch, esta dificultad sería compensada por el aumento del flujo proveniente de las inversiones realizadas, entre las que se destacan la adquisición de la central termoeléctrica Brigadier López, la primera privatizada durante el gobierno de Mauricio. Sin embargo, de confirmarse la desdolarización de las tarifas que prometió Alberto Fernández, los números de las firmas estarían lejos de quedar equilibrados, sin contar que será uno de los principales blancos en materia judicial por la enorme cantidad de cuestiones pendientes en tribunales que tiene el amigo del alma del presidente. No lo decimos nosotros, lo dice una agencia de estudio económico mundial. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, Pedro de San Isidro. Derrensis, al escuchar a Mauricio Macri y luego a Alberto Fernández, quedé con la impresión de que uno es una pequeña cucaracha y Alberto Fernández es un titán gigantesco que habla con amor y sentido común. Y el otro parece un disparatado que está navegando no sé dónde. Gracias. ¿Quién es? Buenos días, Miguel. Vos decías que inauguran el metrobús. No estaban terminando ayer todavía. No, dicen que lo inauguran hoy. Bueno, yo pasé ayer porque tuve que ir al velorio de la madre de un amigo y justamente lo estaban terminando. No, todavía no estaba listo. ¿Está hablando de Varela? No, yo estoy hablando desde Avellaneda. Ajá, ¿pero anduvo por Florencio Varela? Claro, ayer anduve por Florencio Varela por un tema personal. Sí, sí, ¿y no está terminado? No está terminado, no sé qué van a inaugurar. Bueno, como de costumbre. Y sí, tienen que mostrar que algo va a inaugurar, no, porque si no, ¿cómo le va a levantar algún voto? Están muy preocupados para que las obras, algunas están terminadas, otras no, sean la única herramienta que se pueda mostrar, porque todo lo otro le es indefendible, ¿no? La verdad que sí, no sabes cómo está el PAMI. Llamé al médico el sábado y en vez de preguntarme qué tenía, él me miraba y anotaba. Me puso como 6 medicamentos, de los cuales 3 no podía tomarlos. La saludo, señora. ¿Quién es? Latino, Miguel. A pesar de no estar en condiciones normales para hablar, no quiero dejar pasar esta sentencia profética que dice que nuestro candidato, Alberto Fernández, va a ser el mejor gobierno presidente de los últimos 60 años. Y poco a poco va a ir llevando su gobierno a los mejores tiempos del pueblo peronista. Lo juro, hoy, miércoles 25 de septiembre de 2019, que sepa el pueblo votar y sum sum corda, que en latín quiere decir arriba los corazones, que Dios nos proteja y viva la patria. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel Ángel Oscar, lo saluda. Mire, yo este señor que está regresando en el avión, que dice que es de Messi, a la Argentina, y yo lo llamaría fierro chifle, porque lo que toca lo destroza. Y sí, insisto en esto de difundir el tema del gas acá en Quilmes. Nos están esquilmando, y no solamente a quien les habla, sino también a muchos jubilados. Estoy averiguando, 9.000 pesos y cobran la mínima. Esto yo lo hice saber al doctor Héctor Polino, y estoy llegando en este mediodía a La Plata, al defensor del pueblo, al señor Lorenzino, porque le llevé toda la documentación a ellos. Eso solo le quería decir y agradecerle por su programa. Tengan buenos días. ¿Quién está? En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 17 minutos han pasado de las 7 de la mañana, Día Internacional de Lactancia. Es un signo clínico que se caracteriza por provocar descoordinación en el movimiento de las partes del cuerpo de cualquier animal, incluido el propio hombre. Día Internacional de la Ataxia. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. También hoy es el Día Mundial del Farmacéutico. Diego. Hace un año ya, a los 80 años, nos dejó el querido y admirado hermano y compañero, el cantor y compositor santiagueño por adopción, Alfredo Ábalos. Uno de los más prolíficos de la música santiagueña, falleció la madrugada del 25 de septiembre de 2018 tras haber sufrido una descompensación cardíaca que obligó una internación. Había nacido el 21 de abril de 1938 en San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires, pero se había radicado en Santiago del Estero, donde se desarrolló su carrera artística de la mano del movimiento musical local. Ábalos fue reconocido por su voz y su técnica de canto considerada única, y además por su destreza como percusionista, al punto de ubicarse entre los mejores bombistas de la música popular argentina. Como compositor dejó una discografía prolífica con canciones que incorporaron al acervo popular santiagueño, y además dejó las coplas de la vida con la conciencia tranquila, una quimera más, y te digo chacarera. Era profesor de danzas nativas, se había recibido con el profesor José Gómez Basualdo y era miembro fundador de la Sociedad de Folcloristas de Santiago del Estero. Ábalos formó su propia familia de artistas con su esposa Muni Santillán, oriunda de Santiago del Estero, la misma provincia donde se criaron sus hijos Martín, Santiago y Carolina, que abrazaron la misma faceta del arte

¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Anoche en Alta Córdoba, gran victoria de Instituto. 3-0 ante Tigre, ante el equipo de Borosito, que no se adapta a la Primera Nacional y no la está pasando nada bien. Los resultados no son los esperados y ya hay malestar en los hinchas. Por la Primera B Metropolitana, JJ Urquiza le ganó 1-0 a Ferrocarril Urquiza, el furgón de Villalonch. Por la Primera B en puntero, Sportivo Barracas le ganó 1-0 a Argentino de Rosario, un torneo de la Primera B que estaba muy atractivo, con Sportivo Barracas, con Atlas, con Liniers, ahí arriba peleando el campeonato. Hoy tenemos, por la Primera Nacional, 15:30 en Olavarría y Luna, Barracas Central, ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares, el arbitraje de Lucas Comesaña, y un partido muy atractivo por Copa Argentina, miércoles 20 horas en el Estadio Belanger, en el Alfredo Belanger, en cancha de Temporary, Estudiantes de Caseros, Real Pilar Fútbol Club, con el arbitraje de Pablo Dóvalo. Bueno, confirmaciones y asunciones. Se confirmó finalmente Walter Perazzo, nuevo técnico de Temporary, nuevo técnico del Gasolero. Asumió de Paoli como técnico de Chicago. Primera práctica se llevó a cabo el empleado de comercio de Seiza. Lo presentó el Gomito Gómez, que además va a ser asesor. Va a integrar este cuerpo técnico, pero va a ser asesor deportivo. Va a tener gerencia, va a opinar. El puesto es de asesor. En Chicago, el Gomito Gómez, que acaba de retirarse. En All Boys asumió, como habíamos dicho, el histórico Pepe Romero. En Quilmes fue operado Tomás Blanco, fractura de tibia y peroné. En Santa Marina de Tandil se confirmó el desgarro de Valentín de Pietri. En Gimnasia de Jujuy se confirmó la luxación de hombro del arquero Carlos Morel. Decir que hoy asume como nuevo técnico de Oxford Guillermo Willy De Luca, que en Argentina de Quilmes se confirmó la fractura de peroné de Héctor Bussi, que va a ser operado en las próximas horas, y el desgarro de Nahuel Figueroa. También decir que se viene el clásico Ituzaingó Argentino de Merlo, confirmado, lo habíamos dicho hace 15, 20 días, se va a jugar con público visitante, y decir que Gabriel Torres es el nuevo técnico de San Miguel en lugar de Matías De Sico, de pésima campaña, ¿no? muy mala campaña al frente del equipo. Decir que Obregón en Quilmes trabaja a la par de sus compañeros, que Rubén Tedesco, delantero, nuevo refuerzo de Ferro. Decir en lo que tiene que ver con Quilmes, que Lozano es baja por lesión, que Barrosa lo va a reemplazar y sería el único cambio en el equipo cervecero, que finalmente Atlanta va a visitar Alvarado, se va a jugar sin público visitante, que Federico Urcioli está dirigiendo las prácticas en Almagro, que entre hoy y mañana Gastón Esmerado ya estaría firmando el nuevo contrato y va a debutar como técnico de Almagro en esta vuelta de Gastón Esmerado hacia a la institución tricolor. Miguel, en alguna de las informaciones más importantes en las últimas horas del fútbol del ascenso, también se confirmó que a las 19:30 van a jugar Excursionistas El Porvenir, partido que cambió de horario. El sábado a la hora 12, Deportivo Merlo de la Satell, se adelantó media hora, y el domingo a las 11 de la mañana en Bursaco, San Martín de Oxul, con el arbitraje de Batalla. Te saludo. Un abrazo. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Carnotti y Montellano fueron dos empresarios radiales que en el golpe del 55 estaban en Uruguay y trabajaban en contra del gobierno de Perón. En 1955, Rojas le dio a Rufino, el cantor de tango, que era pariente, la concesión de Radio Libertad, que terminaron en manos de Romay, que hacía un programa de tango en esa radio, y bueno, finalmente se quedó él con la radio. Amberrotti Montellano, por su aporte a la Revolución Libertadora, a la fusiladora, le dio el S4 Radio Porteña. Y luego, de esas dos consignas, es decir, Libertad y Porteña, que se privatizaron, que fueron privatizadas en el 55, Radio Porteña hace 50 años salía del aire para darle vida a Radio Continental. Bueno, nos tocó, por esas cuestiones del destino, ser los últimos en hablar en esa radio. Teníamos un programa deportivo que terminaba 8 o 9 de la noche y nos, como nadie se presentó, es muy feo cuando una radio deja de salir del aire, tuvimos que seguir hablando, porque así nos pidió Bedegain, que era el gerente de esa radio, dice, por favor, ¿podés seguir hasta la cero? Bueno, y le dimos el pase al Hotel Plaza, donde estaba el lanzamiento de Radio Continental. Bien, Elena Con, que es lo que reemplazó al Confer, tiene entre sí varias cuestiones pendientes del gobierno de Macri, que son la caída de la licencia de Radio El Mundo, del R1 en el 1070, el problema de Radio América en el 1190 del Dial, que no las cubrió, y la quiebra de Radio Rivadavia en el 630. Tres situaciones que el gobierno que viene va a tener que resolver, porque son tres frecuencias del Estado argentino que están en manos de nadie, están navegando, están allí, por la inacción del ENACOM. Frente a esto, hay que hacer un estudio, evidentemente, del tema de las radios, de las licencias, etcétera, etcétera, y que no es fácil y bastante complejo. Pero por el otro lado, todo el dial está cubierto de emisoras, desde 530 a 1700, cada 10 hay una. Entonces, es todo muy difícil de legislar, de organizar y de poner en órbita. Entre las radios que manejaban Berrotti y Montellano en aquella época era Radio Colonia. Y Radio Colonia tenía entonces la posibilidad de tener a Ariel Delgado, un muchacho que la gente cree que era uruguayo, pero era correntino, afiliado al Partido Comunista, y que hacía los boletines tan sensacionalistas. Bueno, la caída de Frondizi se produce, como ustedes escuchaban en las emisiones anteriores, todo el informe de Radio Colonia. Y Radio Colonia tenía esa particularidad, la escuchaban todos porque decían que decía la verdad, porque claro, acá no se decía nada. Entonces la gente ponía esa emisora. Y así las cosas, el mundo fue girando en torno a situaciones absolutamente desconocidas, increíbles de pensar. Los rebeldes seguían afirmando estar en control de Córdoba, las fuerzas navales que se encuentran en alta mar, la base naval de Puerto Belgrano y otros puntos aislados del interior del país. Pero las fuerzas de Perón lograron hacer frente a los primeros ataques de los rebeldes, los que contaron a su favor con el factor sorpresa que ahora se ha disipado. Después de cerca de 24 horas de lucha en las que los triunfos cambiaron de mano, las fuerzas leales daban la impresión de contar con superioridad, aunque todavía no se podía apreciar con exactitud cuál sería el resultado de la revuelta, que es la más seria que ha tenido que enfrentar el general Perón en los 9 años que lleva en la presidencia de la Argentina. Esto decían las radios oficiales y entonces aparecían después las otras, las emisoras que trabajaban clandestinamente en la caída de Perón. Todo esto tiene mucho que ver con la actualidad, es decir, los medios de comunicación, el trabajo habitual que se hace en ellos para instalar una idea, para determinar un voto, para buscar. Sin embargo, el pueblo argentino, en las PASO, demostró que estaba más allá de lo que decían los medios, porque me hicieron una campaña muy intensa en contra de, y finalmente la gente votó otra cosa. Así que todo esto ha ido cambiando, todo esto ha ido saliéndose de matriz para aquellos que imaginan o que piensan que el país puede ser manejado con una tapa de diario. Como alguna vez le dijo Manieto Alfonsín, mi cargo es más importante que el suyo porque yo con tres tapas de diario volteé un presidente. 7:34 a.m. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. de Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. Julio Quintanilla en el recuerdo. Nació en la ciudad de Godoy Cruz, en aquel entonces conocida como Belgrano, provincia de Mendoza, y falleció el 3 de mayo de 1990, poeta, escritor y periodista, hijo de Emilia Quintanilla Orozco. Su padre casado, biológico, no estaba casado con su madre, por eso se lo menciona como hijo natural. Pasó su parte de su vida en la cuarta sección de la ciudad y allí cursó los cursos en el Colegio de Santo Tomás de Aquino. Cuentan que comenzó su carrera de escritor a los 12 años. En 1927 se casó con María Argüelles, con quien tuvo un año después a su única hija Margarita Elda, y vivió siempre en una franciscana pobreza. Pero algún tiempo estuvo internado por demencia, dolencia que nunca se comprobó, y recibió asilo en la casa de la familia Bermúdez. En 1949 la salud de Julio desmejoró, en abril del año siguiente cayó en cama, no quería comer. Burma, su amigo del alma, cuenta que su hermana Rosa le recomendó colocarse unas inyecciones y que él respondió: mi cuerpo está sano, lo que tengo enferma es el alma, yo le tengo asco a la vida, tengo mi espíritu enfermo, el alma hecha pedazos, lo único que quiero es morir. Un fragmento de su vals Desde el Abismo tal vez resuma el sentimiento del poeta frente a la vida. Hoy ladran a mi paso los perros vagabundos y silban angustiados los vientos que se van, y todos los dolores que acumulará el mundo parecen que dormidos sobre mi alma están. Falleció muy joven, que estuvo mucho tiempo en Buenos Aires, donde se juntó con lo más granado de la poesía local de Buenos Aires, y dejó una serie de canciones, de la cual rescatamos una versión de Las Trovadores de Cuyo, que se titula Mi Terruño, que le escribió con el gran Hilario Cuadros. Como una franca celeste en la cercana cordillera, la blancura de las nubes y el cielo azul de mi tierra, la mano de Dios pintando el color de mi bandera. Al pie de los altos cerros que hasta los cielos quieren llegar, al pie de los altos cerros que hasta los cielos quieren llegar, mano de Dios te quiero, la bella cuna de mi ciudad. Mendoza es la desposada del ideal, madre gloriosa del granadero que diera al mundo la libertad. Hablan de Dios los viñedos que van bordando la sierra, la corona de volcanes con que adornas tu cabeza y el azulado infinito donde las águilas vuelan. La vista en verde viñedo y hojas plateadas del olivar. La vista en verde viñedo y hojas plateadas del olivar. Brindan sus armonías con los jilgueros nuestro zorzal. Mendoza es la desposada del ideal, madre gloriosa del granadero que dio al mundo la libertad. Una de eternos laureles con que se adorna mi raza, bajo tus soles de gloria San Martín alzó su carpa. Por eso entre cielo y cumbre sos bandera de mi patria. Que Dios bendiga tu gloria, terruño hermoso donde nací. Que Dios bendiga tu gloria, terruño hermoso donde nací.

había solicitado que se lo dejara solo para descansar un rato. En el dial, la ubicación de Radio Colonia, con mayor potencia, como no había nadie en el dial argentino, se escuchaba. Pero se escuchó más allá del 55. Siempre fue una posibilidad, incluso cuando cambió de dueño varias veces, hasta Héctor Ricardo García fue dueño de esa radio. Y evidentemente la radio pasó a ser en un momento determinado como la única que revelaba las cosas que pasaban en el país, en Argentina. Lo hacían desde la otra orilla. Bien, ahora hace muchos años que transmite desde Buenos Aires. Cuando Carlos Saúl Menem y Eduardo Alberto Duhalde eran candidatos, un día nos llaman para pedirnos que se transmitieran las elecciones, que por supuesto íbamos a hacer, pero que no lo hiciéramos por ninguna radio de Buenos Aires. Entonces no entendíamos bien cuál era la propuesta. Dice, vayan y consigan el espacio en Radio Colonia, porque si hay fraude va a ser la única radio que no van a cortar y van a poder decir realmente lo que pasa. Bueno, y así fue. El triunfo de Menem lo transmitimos por Radio Colonia, donde el propio Menem hizo toda la locución, se despidió al aire, habló con cada uno de los que trabajaban en esa transmisión. Este 27 de octubre, por Radio Belgrano, por esta radio, para M650, nosotros vamos a hacer una transmisión del color de la democracia, es decir, como ya es costumbre y tradición, pero con la certeza de que después de las 6 de la tarde y hasta las 9, que van a ser recién oficialmente dados los datos de lo que pasa, se va a tratar de postergar el resultado para que ya cerca de la medianoche se ahogue un poco la fiesta popular. Bueno, nosotros tenemos una propuesta para que después de las 6 de la tarde usted se entere lo que ha pasado en la Argentina, así que los invitamos a todos aquellos que están escuchando ahora, que también el 27 de octubre, a partir de las 2 de la tarde y hasta que se termine el último votante de contabilizar, usted esté en nuestra sintonía, porque se van a sorprender cuando empecemos a dar algunos datos. 7 de la mañana, 46 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 7 de la mañana, 47 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel Ángel. Lucho de Núñez se habla. Quería consultarle, porque es un tema que lo tenemos clavado como una espina desde hace muchísimos años, ¿no? Esto del asesinato de Rucci. El peronismo nunca execró a los que fueron asesinos de Rucci. Rucci, un sindicalista de primer nivel, ideológicamente muy comprometido con la ideología peronista, un hombre muy fiel a Perón, y estos miserables lo asesinaron como un perro. ¿Cuándo el peronismo va a expedirse con respecto a este tema? ¿Cuándo vamos a hacer algo? Bueno, de hecho, en la justicia hay toda una causa que hace mucho tiempo que está abierta, donde hay denuncias concretas de quiénes habrían sido los criminales y demás, pero lo trascendente de esto es que, efectivamente, como se estaba fragmentando el relato de la historia y se contó siempre de un lado y del otro, no hubo muchos que se dedicaran a contar realmente lo que había pasado. Lo cierto es que nosotros lo vimos llorar a Perón. Es decir, lo vimos personalmente, me refiero, ¿no? Lo vimos llorar a Perón, y el otro registro que había era cuando se falleció Evita, públicamente, o sea, que llorara delante de la gente, ¿no? Entonces, así que esto tiene que ver con dos días después de que Perón fue electo presidente, asesinan a Rucci, y en la revista de Montoneros, donde trabajaba el hoy editor general de Clarín, Roa, como responsable de la revista, entró Firmenich para decir, fuimos nosotros y paremos la mano. O sea, hay testimonios de esto que lo recogieron en su momento, ¿no? Distintos investigadores, informantes y demás. Pero me parece que, como decía Fernández, hay que mirar para adelante y tratar por todos los medios de hacer. Ahora, la revisión histórica nunca está de más, ¿no? Sí, indudablemente, pero lamentablemente esto de jóvenes idealistas, asesinos, que está estaban al servicio de otros intereses, como posiblemente lo continúan haciendo ahora, realmente es patético, ¿no? Un saludo. Gracias, hasta luego. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad es que yo creo firmemente que Fernández no... Un poquito más alto. Esposo. A pesar de todo lo que está pasando y del desastre que deja este gobierno. Pero también tenemos que pensar en cómo vamos a organizar el Congreso, que es gran responsable de todo lo que ha pasado y que ha dejado que este inmoral haya seguido gobernando e imponiendo todo eso sin levantar la mano para decir nada. Porque si con discursitos no hacemos nada. Este juicio, un juicio político lo menos que le hubiera cabido hacer al Congreso, a la oposición, tratar de lograr algo para que este individuo no siguiera haciendo lo que hizo y lo que seguirá haciendo hasta que se vaya. Lo saludo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 51 minutos han pasado después de las 7 de la mañana. Diego. Bueno, en 12 meses los lácteos tuvieron un aumento del 102%, según el presidente de la entidad, Pedro Bucetti. En el primer semestre del corriente año, cada consumidor ingirió 35 litros menos de leche con relación a los datos del año 2015. Los lácteos, productos tan básicos como necesarios para el crecimiento de los niños y que conforman la llamada canasta alimentaria, registraron una suba de hasta un 102% en el último año, y el dato fue dado a conocer por la Defensa de Usuarios y Consumidores, entidad que en base a los elevamientos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dieron cuenta que entre los meses de agosto de 2018 y 2019 los derivados de la leche sufrieron incrementos de un 85.3 hasta un 102%. Un yogur para su envase de 190 gramos fue el producto que más subió, ya que pasó de 26,29 a 53,11 pesos, 102%, seguido por el queso pate gras, cuyo valor por kilo se incrementó de 295,56 a 579,38, el 96%, y la leche en polvo de 800 gramos, de 173,94 pasó a 340,69, un 96%. En un segundo escalón está la manteca por 200 gramos, que pasó de 53,58 a 104,86, 95%. El queso sardo por kilo, 320,63 a 620,36, 93.4. El queso cremoso por kilo de 181,37 a 344,56, un 90%. Y el sachet de leche por litro de 26,09 a 48,37, un 85.3%. Y en promedio el incremento fue del 93.5 entre todos los productos. ¿Sabes de quién es la culpa? ¿De quién? De la vaca. Seguramente. ¿Sabes? Porque si la vaca fuera decente, los toros no tendrían cuerno. No, y además, porque alguien hay que echarle la culpa. Los matarifes de la provincia de Buenos Aires, Diego, están furiosos con la gobernadora. O sea, para seguir con la pobre vaca. Denunciaron multas millonarias por parte de Arba y advierten que se podrían complicar el abastecimiento de carne de la provincia de Buenos Aires. Una disputa inesperada surgió en el marco de la mesa de ganados y carne, coordinada por David Lacroce Ayerza e integrante representante de los distintos eslabones de la cadena comercial. El lunes, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecimientos, CAMA, salió con los tapones de punta contra la gobernadora María Eugenia Vidal, denunciando persecución por parte de Arba. Por medio de un comunicado, la Cámara señaló que existe una política de intimidación y fiscalizaciones que no hacen otra cosa que expulsar a los inscritos a la informalidad. Y además que el dirigente Matarife, Leonardo Rafael, mostró su malestar por las severas sanciones que emitió el organismo recaudador de la provincia con multas de hasta 2 millones de pesos. Las críticas apuntaron contra el titular de ARBA, Gastón Fossati, y preguntan, ¿será Fossati que intenta que desaparezcan los mataderos chicos y medianos para entregarle todo el negocio a sus amigos, los grandes mataderos? Preguntaban en la cámara. Las críticas no se quedaron ahí solamente. Los matarifes contaron que solicitaban varias veces audiencias en ARBA e incluso a la gobernadora Vidal y que no fueron atendidos. La gobernadora nos derivó con un director de comercio y desconociendo absolutamente el problema. Desde ARBA salieron rápidamente al cruce de los matarifes y explicaron que se reunieron en varias oportunidades con la Cámara y les recordaron que Fossati integra la mesa de carnes. Siempre se atienden sus reclamos, pero la administración tributaria es una facultad de ARBA. Atenderlos y escucharlos no significa que se tomen todos los planteos, dijeron desde el ente recaudador de la provincia de Buenos Aires. Las medidas que tomó la Cámara, que tomó ARBA, fueron para reducir el nivel de evasión que había en el sector, remarcaron. La Cámara, por su parte, advirtió varias veces sobre la caída del consumo interno de carne vacuna, que actualmente se ubica en 52 kilos por habitante en el año. Esto es el objetivo que debemos atender con mayor prioridad, manifestaron. La semana pasada, en Balcarce, el ministro de Agricultura, Luis Miguel Echeverri, proyectó que este año la Argentina exportará un total de 720.000 toneladas de carne vacuna, la cifra más alta desde el 2005. Dice la Cámara, el gobierno de Macri quiere que los argentinos no comamos carne para vendérsela a los chinos y buscar dólares. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Te das cuenta que la culpa es de la vaca, Diego, ¿no? Realmente. Pobre vaca. Bueno, en la India Sagrada, ¿no? Sí, en la India es sagrada y la respeta, no anda sola por la calle. Y acá se está transformando en sagrada. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En el centenario de Eva Perón, anticipo de noticias de las 8. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El campo minado que dejará el gobierno a los que ingresen a reemplazarlo no tiene precedentes. Confirmaron la liberación de los precios de los combustibles desde el 14 de noviembre. Total, un mes después, se tienen que ir todos los que hoy gobiernan, pero dejan la bomba para que explote a los que asuman. Así lo confirmaron fuentes oficiales en el marco de la primera jornada de exposición internacional del petróleo y el gas, luego de dos etapas de descongelamiento parcial que se produjeron con la liberación del segmento mayorista, que representa el 37% del mercado, y el aumento del 4% de los combustibles autorizado la semana pasada. Para noviembre serán libres los precios y las empresas pondrán el precio que les ocurra a cada uno de ellos. Tras una extensa reunión en la cartera laboral, los técnicos del sector empresario, gremios y gobiernos definieron la letra chica de la norma para pagarle los 5.000 pesos a los trabajadores privados. En el artículo primero se establece una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado que ascenderá a la suma de 5.000 pesos, la cual se abonará en octubre del 2019 o en los plazos o en cuotas o en condiciones que establezcan las partes signatarias de los convenios colectivos. Y la hora 7:59 minutos. La Corte Suprema de Justicia cuestionó el recurso extraordinario que solicitó el gobierno en el caso del escándalo del Correo Argentino. El máximo tribunal dispuso devolver la causa a la Cámara Comercial para continuar con el trámite del concurso. En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia dio señales claras para apurar la causa por el concurso preventivo abierto contra el Correo Argentino y el Estado por el pago de una deuda millonaria que Mauricio Macri pretendió reducir en acuerdo con el entonces ministro de Comunicaciones y hoy ministro de Defensa. Cuestionó la Cámara en lo comercial por haber aceptado un recurso extraordinario del gobierno desde la Procuración Nacional del Tesoro bajo un supuesto de gravedad institucional para que el tema llegara al máximo tribunal. Lo que pedía la Procuración del Tesoro era más tiempo, un plazo de menor a 120 días hábiles para resolver si aceptaba una propuesta que presentó el grupo Sogma de la familia del presidente Macri para cerrar el concurso. Hace más de 30 meses que el Estado debe esperar esa respuesta y no se puede seguir prolongando indefinitivamente, dijo la Corte Suprema. La Sala B de la Cámara en lo comercial rechazó el pedido de más tiempo del Estado, pero de todas maneras le abrió la puerta para discutirlo en la Corte Suprema. Ayer, el máximo tribunal declaró mal concebido el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional y dispuso la devolución de la causa por voto de la totalidad de los miembros. Carlos Rosenkraft, Elena Hilton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati dijeron que tiene que seguir como estaba la causa y no hacerle lugar a la demora que pide el grupo Macri. Desde el año 2001 la justicia comercial lleva adelante un expediente por el concurso preventivo del Correo Argentino Sociedad Anónima. Hoy está en manos de la jueza en lo comercial Marta Ciruli, con el impulso del fiscal Gabriel Aboquín. Interviene la Sala B de la Cámara Nacional Comercial. Fue en ese expediente en donde el fiscal impugnó un acuerdo al que habían llegado la empresa y el Estado por una quita de deuda millonaria para favorecer a la familia Macri. Decía que era abusivo para el Estado y eso derivó en una denuncia penal que ahora tiene que en sus manos el juez Ariel Lijo. Hasta ahora, el tema del concurso sigue sin resolverse y la fiscal Boquín viene cuestionando la excesiva dilatación de la causa y una suerte de convivencia de representantes del Estado Nacional para demorar el trámite que condena y complica el intento de fraguar la deuda que tenían con el Estado Nacional la familia de los Macri. La página deportiva. Continúa disputándose hoy la Copa Argentina por octavos de final. Este encuentro tendrá su ganador que enfrentar en cuartos de final nada menos que a Colón de Santa Fe, que ya había eliminado a Atlético Tucumán. Juegan en cancha de Temperley, dirige Pablo Dóvalo. Desde las 20, Estudiantes, el Club Atlético Estudiantes de Caseros ante Real Pilar, el equipo de Diego Martínez, que ha ganado todos los encuentros que ha disputado hasta ahora con Altamirano, González, Impini, Goñi y Montoya, Garay, Villarreal, Gallegos y Latancio, González, Metini y Lucas Campana. El equipo de primera es Real Pilar, que dirige Tomás Arrotea, con Sultani, Gerardo Pérez, Otermín, Sueldo y Cabral, Rojas, Lillo, Schoenfeld y Crego, Lucas Chambi y Wilson Chimeli. Ayer continuó jugándose el Mundial de Rugby que se está disputando en Japón y debutó con triunfo Samoa, que le ganó a Rusia por 34-9, el equipo ruso perdió por segundo partido consecutivo. El encuentro se jugó en Kumagaya, al norte de Japón, y marcó, insisto, el debut de Samoa en este certamen. Otro que debutó hoy y con victoria fue nada más ni nada menos que Uruguay, los Teros, que le ganaron a uno de los candidatos, a Fiji, un equipo muy fuerte de este certamen, por 30-27. El equipo uruguayo entonces debutó con victoria en la presentación en el grupo D de este certamen. Y en lo que tiene que ver con la Copa Japón, que se está disputando también allí en tierras niponas, otra victoria del equipo argentino femenino de voleibol. Le ganó a Camerún en la ciudad de Toyama por 3-2, luego de ir perdiendo 2-0 con parciales de 21-25, 20-25, 25-20, 25-20 y 15-12, con 32 puntos de la opuesta entrerriana Lucía Fresco, la figura del encuentro. Para cerrar su participación en esta Copa Japón, ya las Panteras se trasladaron a la ciudad de Osaka, última parada de las Panteras en el torneo, donde van a enfrentar el próximo viernes a República Dominicana, el sábado al local Japón desde las 7:30 de la mañana y el domingo a China desde las 7, hora de la República Argentina. Fernández Agasti, la candidata a gobernadora del Frente de Todos ayer en Mendoza, lo tuvo al candidato a presidente Alberto Fernández y a varios gobernadores electos y a otros que son candidatos. El acto, previsto para las 4 de la tarde, se realizó en un escenario natural al aire libre, frente a la cordillera de los Andes de fondo. Desde México 337, oficinas centrales en Buenos Aires, estaban haciendo pase de lista de los presentes, como Guillermo Chávez, como tal, pasaba lista, y decían que en Rosario habían encontrado, igual que en Mendoza, una amplia cobertura de gobernadores. En Luján de Cuyo estaban los gobernadores electos del PJ, Juan Mansur de Tucumán, Gustavo Bordén de Entre Ríos, Alberto Rodríguez A de San Luis, Sergio Uñac de San Juan, Alicia Kirchner de Santa Cruz, Sergio Casas de La Rioja, Childo Infran de Formosa, Domingo Pepo, que desistió de ir por su reelección en el Chaco tras una charla con Fernández. Entre los peronistas, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, uno de los más cercanos a Fernández, y dos que asumieron en diciembre, Gustavo Melelia y Oscar Herrera Aguad, el primero en Tierra del Fuego, el segundo en Misiones. En calidad de candidatos estaban Sergio Leavi de Salta, Axel Kicillof de Buenos Aires, Matías Lemes de la ciudad y también Sergio Massa, primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, que interrumpió la campaña pueblo por pueblo en su distrito para volar hacia la provincia donde gobierna Cambiemos, y pusieron toda la artillería para las elecciones del domingo los del Frente de Todos. Ausentes con aviso, Omar Perotti de Santa Fe, que se anticipó a su asunción y se fue de gira con Abu Dhabi, a Kuwait y a Viena en busca de inversiones para la provincia de Santa Fe. Otra ausencia fue la de la catamarqueña Lucía Corpacci, contratada en la elección pendiente en su provincia, mientras que el pampeano Sergio Siloto fue operado hace 2 semanas de una hernia de disco en el hospital italiano y estaba en plena recuperación. La intervención no la mantiene alejado de la política, tanto que la semana pasada el pampeano le reclamaba a Juan Schiaretti que no fue a Mendoza, que salga de la ambigüedad. La mayor expectativa estuvo centrada en el chubutense Mariano Arcioni, que negociaba sin éxito de La Nación el apoyo necesario e imprescindible, que sí encontraron con dirigentes del Frente de Todos, que evitaron un juicio político en Chubut. 8 de la mañana, 9 minutos, 15 grados la temperatura desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. El 25 de septiembre de 1955 nacía Ricardo Manuel Gómez Orona en la ciudad de Santiago del Estero, cantante, músico, guitarrista, intérprete y compositor, que se hizo conocido con el seudónimo artístico de Jacinto Piedra. Desde chico cantaba y bailaba y a los 7 años debutó como cantante en el viejo Club Belgrano y actuó en peñas y festivales como Ricardito el Niño Cantor. Su familia se radicó en Buenos Aires y aquí comienza a abrirse el camino en el ambiente musical. Cuti Carabajal lo relaciona con Horacio Guaraní, quien lo rebautizó como Jacinto Piedra y le posibilita la primera grabación como solista. El álbum se tituló El Incendio del Poniente. Bajo la tutela de Cuti Carabajal se presenta en el Festival de la Chacarera en 1983. Don Sisto Palavecino lo invitó a participar en la grabación del disco ¿Por qué? ¿Por quién? Y allí grabó Te voy a contar un sueño, alcanzando gran difusión. Su relación con León Gieco le permitió actuar conjunto al santafesino por distintos escenarios del país. En 1985, el Chango Farías Gómez lo convocó a formar parte del grupo Músicos Populares Argentinos, con Verónica Condomí, Peteco Carvajal y el Mono Insaurralde, y con ellos grabó 2 discos, Nadie más que nadie en el 85 y Antes que cante el gallo en el 87. En el 87 Jacinto y Peteco conforman el dúo Santiagueños y editan el disco Transmisión Huaqué. Luego continuaría su carrera como solista y dejó numerosas obras escritas como Baguala del Desengaño, Canción del Guerrero, del Quenero, La Chacarera del Cardenal, El Colla, La Piedra y el Cielo y tantas más. El 25 de octubre de 1991, Juan Cinto Piedra falleció en la banda Santiago del Estero a los 36 años, cuando todo tenía para ofrecérselo al folclore y toda una vida por delante. Jacinto Piedra en el recuerdo nos regala Perfume de Carnaval. Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mis recuerdos. Bajo un año su algarrobo cortaba el aire su pañuelo, bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo rendido a tus ojos, sintiendo que me quería. ¡Ay, perfume de carnaval! Ya nunca me de olvidar. Su piel llevaba el aroma de sol y tierra mojada. Pero recuerdos que siempre los guardo dentro del alma.

está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 de la mañana, 31 minutos, Diego. Bueno, se dan cosas increíbles en este, en estos tiempos. Vos fijate que ayer Moyano estuvo en UPCN para reunirse con toda la gente de la CGT, con todos los dirigentes. Alberto le pidió que quiere la unidad del movimiento obrero para poder sentarse a ser partícipe al movimiento obrero del gobierno. Y así es lo que están aparentemente. Empezaron ayer en esta reunión donde llegó el ex capo de la CGT, Hugo Moyano, y se reunió en la sede de UPCN para dialogar sobre la situación social en los últimos meses del año y dar un primer paso a la reunificación del movimiento urbano. Lo hicieron en Moreno al 1300 en la sede de UPCN y allí estuvo Hugo Moyano, Héctor Daer de Sanidad, Antonio Caló, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Armando Cavalieri, entre otros, para tratar de constituir un pilar de acuerdo que sirva como base para volver a unir a los gremios luego de que se dividieran por sus diferencias de postura respecto al gobierno de Mauricio Macri. Además, en el encuentro se dialogó sobre las estrategias del movimiento obrero de cara a contribuir con la idea del pacto social que impulsa el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, y en ese proyecto del jefe de gabinete los gremios tienen un rol clave entre los trabajadores y los empresarios en medio de las dificultades económicas que afronta el país y que podían agravarse en los últimos meses de este año. Pero recordemos que Moyano en 2018 renunció al asiento en la conducción de la CGT, Pablo Moyano, y luego junto a su padre fundaron el Frente Sindical para el Modelo Nacional, el Frisoma, con una postura más dura con el oficialismo que la de los sindicatos que quedaron al frente de la conducción de la central obrera. O esperemos que ahora, con el advenimiento de Alberto Fernández como candidato a presidente, los dos sectores comiencen a limar asperezas y puedan confluir en la unidad sindical bajo el paraguas del PJ. Bueno, el Papa juega en esto un protagonismo muy importante porque mandó mensaje por todas partes, aquellos que tienen más llegada, de que necesariamente hay que buscar la unidad de los trabajadores, sí o sí. Y además tiene una frase, Francisco, dice: el trabajo es un derecho inherente a la condición humana y el camino para alcanzar la plena dignidad y la auténtica realización como persona. Y como decía Evita, donde hay un trabajador está la patria. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? Buen día, señor, discúlpeme. Yo soy un hijo de una gran peronista como fue mi madre. Pero quiero ponerle... ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Oscar Valentín. Soy de Morón. Le digo una cosa, señor, porque hay que decir la verdad. Acá hablamos mucho de peronista y muchos dicen que Cristina es peronista. Y yo hago una pregunta. ¿Un peronista niega el 82% de los jubilados? ¿Un peronista niega la ayuda a la gente que estuvo en la tragedia de Once? Pero ese mismo día recibe a Lady Gaga. Muchachos, démonos cuenta que Cristina ya no era del 2007, que recibió un país que caminaba por mi ídolo que fue Néstor Kirchner. Ahora hablan muchas pavadas y muchos están ciegos por lo que es Cristina. Y Cristina, pobrecita, para mí no puede más. Señor, le digo, mi madre murió hace un año y lo siguió a usted y lo votó a usted cuando usted fue candidato a gobernador y a primer diputado nacional. Lástima que no llegó. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuyán. Bueno, el periodista recién nombró al ilustre ciudadano Armando Cavalieri. ¿Cómo hacen para mantenerse en el poder? Es el gremio que menos gana. Pues le tengo un trabajito para Cavalieri. Que vaya a los supermercados chinos, que vea a los empleados trabajando, que lo toman 3 meses, antes de que cumplan los 3 meses y un día, los echan para no pagar la carga. ¿Por qué no se ocupa de eso, Cavalieri? Los echan 3 meses y los echan los chinos para no pagar la carga impositiva. Nadie ve nada. Adiós, Cavalieri, sigan el cargo, ¿eh? Perfecto, ese. Qué desastre, viejo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 36 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Carbone. Vamos a recordar que hoy se conmemora el Día de la Virgen de San Nicolás, un festejo que se hace todos los años para esta época y que seguramente hoy, como todos los años, va a haber una gran peregrinación de fieles rumbo a ese lugar. La Virgen del Rosario de San Nicolás es una de las muchas advocaciones con la que se venera la figura de la Virgen María en el catolicismo. El 25 de mayo de 2009 fue coronada y esta imagen genera uno de los fenómenos de peregrinación católicos más importantes de la República Argentina. En 1884 se inauguró el templo parroquial San Nicolás de Bari, que albergó la imagen de la Virgen del Rosario. Y en el siglo XX la señora Gladys Quiroga de Mota declaró que había recibido una serie de apariciones de la Virgen que habrían iniciado el 25 de septiembre de 1983. Por lo tanto, hoy es el día en que se conmemora a la Virgen en su santuario de la ciudad de San Nicolás, un sitio de peregrinación de los creyentes y seguramente hoy va a ser una nueva fiesta del catolicismo. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Vamos a recordar entonces cómo sigue el deporte con sus actividades en el calendario más próximo. Bueno, recordamos entonces en lo más importante, tiene que ver con el Mundial de Rugby, lo próximo para la Argentina. Va a jugar el próximo sábado, 1:45 hora de nuestro país, frente a Tonga, su segunda presentación. Recordamos que el equipo argentino había debutado el sábado anterior con derrota frente a Francia por 23-21. Hoy también recordamos que se inicia la temporada oficial de básquetbol en la República Argentina. Van a jugar desde las 22 en la ciudad de La Banda, allí van a jugar Olímpico de aquella provincia ante Quimsa de Santiago del Estero, que además es el actual campeón del Super 20, que es la competencia que da inicio precisamente a la actividad basquetbolística. Recordamos que la Liga Nacional se va a iniciar cuando finaliza este certamen, inmediatamente después, es decir, el próximo 5 de noviembre, y allí entonces va a dar comienzo el 3 de noviembre y va a finalizar en su etapa regular el 5 de mayo del año próximo. Hoy continúa, además del partido que van a jugar a las 22 Olímpicos de La Banda con 15 de Santiago del Estero, van a jugar también Argentino de Junín con Platense, Peñarol de Mar del Plata con Bahía Basket de Bahía Blanca, Regatas de Corrientes ante la Unión de Formosa, Atenas de Córdoba ante Libertad de Junchales y Gimnasia Grima de Comodoro Rivadavia recibe a San Lorenzo, el actual tetracampeón de la Liga Nacional. Esta competencia, el Super 20, está integrada por 4 zonas. El grupo A lo componen Comunicaciones de Corrientes, Estudiantes de Concordia, la Unión de Formosa y Regatas Corrientes y San Martín de Corrientes. El grupo B, que integran Atenas de Córdoba, Instituto de Córdoba, Libertad de Sunchales, Olímpico de La Banda, Quimsa de Santiago del Estero. El grupo C, Argentino de Junín, Ferro, Hispanoamericano de Río de Gallegos, Obras Sanitarias y Platense. Y el grupo D, Boca, Bahía Basket, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Peñarol de Mar del Plata y San Lorenzo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313 2520 y 4313 8575. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel, buen día, Víctor de Núñez. Miguel, la única verdad es la realidad. Haciendo un repaso de nuestra historia, mire, yo no recuerdo una sumatoria de hechos como los de los últimos 4 años. Por favor, que los árboles enanos no impidan ver el bosque. Destrucción de la industria nacional, pauperización del salario, desocupación como nunca se vio, endeudamiento monstruoso, remate de los activos naturales, venta de los puertos, vaciamiento de los 3 grandes bancos nacionales, y etcétera, etcétera. Si estos datos son indiscutibles y verificables, el objetivo es uno solo. El día 27 de octubre hay que echarlos y dejar las pequeñas discusiones, los pequeños, grandes y medianos temas para otro momento. Por favor, guardemos el cronómetro. Hay un solo objetivo, que se vayan estos. Por favor, si no lo tenemos en claro, vamos a seguir siendo pequeños arbolitos que no vemos el bosque. Gracias, Miguel. Buen día, Miguel Ángel, querido, y equipo, Estela Fabrici, la poeta y compositora. Mira, yo no pude entrar en el 20 de septiembre, donde escribí que lo tenés, las ideas para implementar en las revistas de Editorial Perfil, bonos, descuentos en supermercados, mini mercados de Capital Federal, en las revistas de la Editorial con profusión de difusión en afiches callejeros, pagos entre la editorial y los mercados auspiciantes, nombro como 10, y por el tema de los jubilados, los descuentos en los cupones de cobro de compras de hasta el 30%, refuerzo interior del país, auspicio a grandes eventos científicos culturales en asociación con empresas, premios Perfil con la ley de mecenazgo. Ahora me mandan a que vea que edite Lluvia del Alma a través de la ley de mecenazgo que escribí en septiembre del 2001 y para espectáculos teatrales para los jóvenes con descuento del 30% y 40% como forma de paliar la crisis que afecta a nuestro país, incentivar las actividades culturales que es el interés prioritario de los jóvenes. Soy especialista en jubilaciones, inundaciones, deuda externa. Y bueno, comenzó la cumbre por la acción climática de uno. ¿Y sabes qué? En página 12 de ayer le dieron el premio en Portugal, donde vos has estado, a Chico Buarque de Holanda, y no lo quiere firmar Bolsonaro. No se puede creer, porque dice que es de izquierda. Yo tengo un montón de premios y no soy de izquierda. Soy peronista. El equilibrio entre las dos... En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. 8:44 Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Vamos a tratar de poner algunas cosas en su lugar, porque si no, nos vamos a confundir con la subestimación de las cosas. Y estoy buscándolo, pero bueno, se interrumpe la conexión, entonces no lo puedo leer. Pero quiero decirles que la señora que llamó antes, cuando habla de sus libros y demás, ha tenido distintas ponderaciones en distintos tiempos y en distintos momentos, y cada cual saca de su cofre de recuerdos y de sus momentos de vanidad propia, algunos por logros importantes y otros menores, pero que para uno siempre son trascendentes, saca a relucir sus situaciones. Entonces, yo los escucho a todos, así como cada quien quiere contar su historia, porque en definitiva ilustran, pero algunos creen que la señora está imaginando o está exagerando, y no es así. 8 de la mañana, 46 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Falleció en la noche de ayer el periodista Silvio Huberman, que fue director de la sección de noticias de Radio El Mundo. Y también estuvo en Radio Continental. Después colaboró en otros medios de comunicación y actualmente... Cuyo hijo se dedicaba a llamar al programa a la noche para insultar. ¿Quién? El hijo de él. Ah, tenía su programa radial en Ecomedios AM1220 y había publicado varios libros de ensayos sobre política e historia argentina. Dice así, ¿no? Espérate que lo pueda ver. Me siento muy feliz de compartir... Qué difícil es cuando se te mueve la computadora, ¿no? Pero acá lo tengo, a ver. Acá está. La periodista y escritora Estela Fabrici, junto al periodista Franco Marcela Durría, que es la esposa de Pato Galmarino, la ex esposa, representante de la editorial, presentó en los poemas de Lluvia del Alma. Fabrici expresó que este es para mí un libro. Fue para mí un parto, por eso me hace tan feliz por estos poemas y por estos tiempos y compartir con Fabrici este momento. La autora agradeció a la colección de otros valores de la editorial Catálogo, de la UDBA, esto se hizo en la UDBA, a todos los que colaboraron con la edición del material y a todos los que sirvieron de fuentes de información de la inspiración. Durante la charla, Fabrici recordó anécdotas de su importante trayectoria en el periodismo. El periodista François Lepot, nuestro amigo, manifestó que de todas las bohemias, la poesía es la más antigua en creación popular y en eso es el sentido que le da Estela de Fabrici a su libro. Por su parte, Marcela Durrié explicó cómo funcionaba esta editorial que no comercial y sus dificultades en horas de editar materiales. Sin embargo, afirmó que seguimos con la idea de continuar editando estos libros que no poseen la publicidad de las grandes editoriales, los cuales forman parte de los multimedios, pero que con importantes obras pueden ser y merecen ser leídos. Durrié invitó a ingresar al sitio, y pone el sitio, de bitacaglobal.com, donde se pueden acceder a toda la información sobre las posibilidades de editar un ejemplar. Para finalizar la presentación del acto, Jorge Nicolini recitó algunas poesías de Fabrici. Esto es la señora que llama acá cuando habla de Lluvia del Alma y demás, y que algunos creen que inventa. No, no inventa. Ella habla de las cosas que le pasaron en su vida. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, Diego. Bueno, te cuento las últimas cosas que nos quedaron. En 1944 nacía, hoy cumpleaños, Lucía Topolansky. Lucía Topolansky es la actual vicepresidente del Uruguay y es la esposa del querido Pepe Mujica, una mujer que que ha trabajado en la política en el Uruguay desde que era muy joven junto a su marido y que es muy reconocida por su labor en el gobierno del Uruguay. En 1972 moría la poeta Alejandra Pizarnik, que había nacido en 1936. En 1942 hoy cumpliría años el querido Ringo Bonavena, y el mismo día de su nacimiento falleció su hermano Vicente Bonavena. Qué cosa, ¿no? Es increíble. El Ringo fue asesinado en 1976. En 1941 nacía el camarógrafo y director cinematográfico Raimundo Gleiser, que lo desaparecieron y asesinaron en 1976. Que se dedicó a hacer mucho cine del ERP, ¿no? Sí, hizo mucho cine documental sobre la guerrilla, sobre todos los temas de la izquierda. En 1929, hoy cumple 90 años, nacía el querido Pepe Soriano, uno de los más grandes actores de la época de oro del teatro argentino, que todavía, gracias a Dios, está entre nosotros. En 1918 nacía Oscar Blota, dibujante y publicista, que falleció en el 2007, que se hizo muy conocido cuando en Patoruzito y en Patoruzú dibujaba el Ñomo Pimentón. Y después participó también en la revista Satiricón más moderna. En 1926, Henry Ford, el industrial argentino fabricante de los autos Ford, decidía que por la psiquis de sus obreros no podían trabajar tanto tiempo como hacían en toda la fábrica de Estados Unidos, y decidió crear las 8 horas laborables para los obreros. En 1914 nacía Elena Lucena, hoy cumpliría 105 años, falleció en 2015 a los 101, y en 1828 el Consejo Setembrino intentó matar a Simón Bolívar, pero por suerte fracasaron. Bueno, tenemos que recordar también algunas cosas del día de hoy. En 1513, Velasco Núñez de Balboa es el primer europeo que ve el Océano Pacífico y que lleva, o que llama él, cuando lo ve, Mar del Sur. O sea, 1513, la primera vez que un europeo ve el Pacífico. En 1849 muere John Strauss, el padre del compositor austriaco, y se modifica el código civil, filiación, tutela, patria potestad compartida, en 1985. Esto es reciente, ¿no? Y además debemos recordar que tenemos varias cosas para este Día Internacional de la Ataxia, que decíamos es un signo clínico que se caracteriza por provocar descoordinación en el movimiento de las partes del cuerpo de cualquier animal, incluido el animal con razón que queremos ser nosotros, los humanos. ¿En deporte? Bueno, recordamos que en el día de mañana juega Colón de Santa Fe su pase a la final de la Copa Sudamericana, lo va a hacer en Belo Horizonte ante Atlético Mineiro, y para ese compromiso va a perder una pieza fundamental, el equipo que dirige Pablo Lavallén, ya que el mediocampista colombiano Guillermo Celis sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y una lesión incompleta del ligamento lateral interno, por lo cual será baja de Colón por los próximos 6 meses, justo en el momento más importante del equipo santafesino, que ganó el partido de ida por 2-1. Hablando de Copa Sudamericana, hoy se juega la segunda semifinal, o segundo partido de la primera semifinal, entre Independiente del Valle de Ecuador y Corinthians de Brasil. Recordamos que el partido de ida lo ganó el equipo ecuatoriano 2-0, es decir, con mantener un empate o perder por un gol el equipo ecuatoriano, el sorprendente equipo ecuatoriano que hace un tiempo atrás eliminó de la Copa Libertadores nada menos que consecutivamente a Boca y a River, va a jugar una nueva final de un certamen internacional. No sé quién, pero a alguno se le ocurrió la idea de que para estar completo en la vida había que tener descendencia, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Si fuera por eso, uno estaría satisfecho. Sin embargo, no todos hacen esas cosas en la vida y son útiles, son importantes, y más allá de la ignorancia o más allá del conocimiento, más allá de la sabiduría o de la falta de información, los seres humanos somos todos iguales, porque nacemos desnudos e inexorablemente todos nos vamos al otro mundo, si es que hay, desnudos. Es decir, nadie vive eternamente salvo en la eternidad espiritual que se le da a las grandes referencias universales. Ahora, cuando uno subestima al que lo rodea, al que tiene enfrente, al que tiene al lado, cuando la soberbia no le permite ver las bondades de otro, se comete un grave error. Y ese grave error es creerse más de lo que es, sentirse más importante de lo que significa simplemente ser humano, y entonces comienzan los errores donde se peca todo el tiempo por yerros que después se hacen muy difíciles de corregir, porque uno se va reeducando a sí mismo con esos mismos errores. No hay nada peor que el subestimar al prójimo. No hay nada peor que creerse superior al otro. No hay nada peor que no interpretar que cada quien tiene condiciones, y a veces muchas de estas condiciones son desconocidas por la totalidad, pero por la ignorancia de la totalidad, no porque la persona no tenga valores propios o no haya trascendido más allá de lo que la totalidad conoce. En un mundo globalizado, la individualidad sigue existiendo, aunque le pese a muchos. Por eso Perón tenía ese concepto de que se iba de lo micro a lo macro, se iba de lo pequeño a lo mayor, y por eso para el peronismo la unidad básica no es un local, sino que es la familia. La unidad básica compuesta por hombre y mujer y con descendencias. No existe para el peronismo la posibilidad de que dos mujeres tengan hijos o dos varones tengan hijos, más allá de que lo puedan crear de forma artificial o con el prestado, la incubación de uno con otros. Es decir, el concepto de unidad básica para el peronismo es mujer, hombre y familia con su descendencia, porque constituyen la célula medular de lo universal. No se va de lo universal a lo minúsculo, se va de lo minúsculo a lo mayor. Si entendiéramos esto y entendiéramos lo simple que es la vida, viviríamos más felices, sobre todo en una Argentina que tiene absolutamente todo para que la gente viva feliz y que por la forma de ser nuestra vivimos en la tristeza, en la angustia y en la bronca. Si no cambiamos, el futuro es complicado. Hasta mañana. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. los miércoles a las 22, la pelota sigue rodando y en Radio Belgrano jugamos a un toque, Rojos de Pasión. Y toda la información de Independiente de Avellaneda, Rojos de Pasión, con la conducción de Martín Roldán y un gran equipo periodístico, Facundo Facio, Roberto Dalavalle, Tomás Franch, Román Failache y Gonzalo Spano. Los miércoles a las 22, arden las noches con el Rojo, por Radio Belgrano, AM 650. Thank you.